España. España. Está previsto que se sancione a aquellas personas que intenten manifestaciones legales. Cuando los exaltados al otro lado de la calle, la sociedad tendrá que defenderse con una cosa únicamente, es la ley. Y esta ley viene a decir: usted es un exaltado, usted pega a la policía, España. Y dices: no, es que es la policía la que tiene más autoridad que los jueces. No, la policía es la autoridad. España. La broma, durante muchos años que un juez dice no a lo que dice la policía porque le da la gana al juez. ¿Por qué? Pero de que si usted graba una actuación policial sin más, España.